Bueno, seguimos la tarde del 88.9, muy contento. Tenemos una visita a nuestra amiga Micaela y compañera de trabajo, aparte, Micaela Aguiar. ¿Cómo te va, Mica? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Américo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, nos voy a contar una serie de actividades que hay en la ciudad entre mañana y el domingo, concretamente. Vamos a empezar mañana. ¿Qué hay mañana con respecto al tema de producción, lo que hace fundamentalmente a un grupo humano que trabaja con, digamos, lo que significa fundamentalmente producir y después vender esos mismos productos, ¿no? Sí. Mañana tenemos el mercado en tu barrio, que es en el playón del ferrocarril. Desde las 10 de la mañana a las 13 horas tenemos una amplia variedad de productos. Tenemos mermeladas, frutillas, va a estar la gente con Precio muy bueno la frutilla, me dijiste, ¿no? Sí, el precio de la frutilla mañana imperdible. Vayan, acérquense, porque 2 kilos por 500 pesos, un regalo. Vamos a tener, bueno, nuestros emprendedores de siempre, las chicas que hacen pastas, Sabores de la Cla también va a tener una oferta de pastas, así que ahí también pueden aprovechar. Tenemos gente que vende mermeladas, tortas fritas, pan caseros. Ahí vamos nosotros. Sí. Ahí hacemos cola nosotros. Bueno, también tenemos carne y pollo, vamos a tener también. Uh-huh. Así que bueno. Miel, ahí también. Miel, sí, qué importante. Miel, granola, no me quiero olvidar. Vamos a tener también algunos artesanos que van a estar ofreciendo regalitos para el Día del Niño, Niña. Y también, bueno, artesanos que van a tener regalos para cualquier ocasión, ¿no es cierto? No me quiero olvidar de ningún productor, pero huevos, bueno, de campo, digamos. Huevos también. Sí. No sé si vendrá la señora que es de una zona acá por la Ruta 11 que tiene. Tenemos entre 20 y 25 anotados. Productores, gente que va a estar ahí ofreciendo sí, su. Sí. Lo tengo a mi amigo que tengo que darle la botella, ¿cómo es? A Pablo. Pablo Riboira. Pablo Riboira, con claro, tengo que la botella porque se me va a enojar. Compré el yogur. El yogur natural, muy bueno el yogur natural. Sí, la verdad que sí. Así los que, alfajores también. Uh-huh. Todos productos naturales, sin químicos, y la verdad que... Y este trabajo lo hace la municipalidad junto con la gente de Cultura y Ganadería de la Nación, pues está ahí también... Karina, ¿qué decís? Karina. ¿Cómo? Sí, Karina. Sapri. Castri. Sí. Así es. Bueno, sí, este es un programa que venimos llevando adelante ya hace un poco más de un año. Empezamos cuando estaba la gestión de Ale Gavatorta. Y bueno, la verdad que viene creciendo mes a mes, año tras año, y bueno, esperemos que sería un sueño que Gálvez pueda llegar a tener más emprendedores también, porque bueno, para muchos de ellos es el pan de cada día, es lo que entra en su casa. Muchos de ellos no tienen un trabajo estable y lo único que tienen para salir adelante es este emprendimiento. Después, bueno, también quería comentarles para la gente que no sabe, por ahí si hay algún emprendedor que vende por Facebook o por redes sociales y que todavía no está informado acerca del REPLO, que es el Registro de Emprendedores y Productores Locales, que bueno, que se inicia el trámite en la oficina de empleo, solamente con el DNI, y pueden tener una habilitación para poder vender sus productos. Esto, ¿sí? Es en la oficina de empleo que está ubicada ahí en Liniers, ¿no? 1470. Donde era, digamos, el DEAT. Sí. DTC. DTC ahora. Sí. El edificio grande ese, ahí está. El elefante azul. El elefante azul, así es. Ahí sí. Está Mica con el grupo de trabajo, concretamente. Sí, él es el equipo de trabajo. Somos 5 personas que estamos integrando en este momento la oficina de empleo: Melina Velázquez, Karina Busnelli, Flavia Busnelli, Martín Toledo, y yo, Mica. Bueno, y es un trámite muy sencillo, muy fácil, los requisitos son mínimos y es totalmente gratuito, así que no se asusten, lleguen a la oficina de empleo, así nosotros también podemos tener un registro de eso y pueden sumarse a la feria y a los eventos que se vienen realizando en nuestra ciudad y también en la región. Porque el mercado en tu barrio no solamente está en Gálvez, sino también está en la región. Tenemos San Genaro, que hace mercado en tu barrio, Centeno, Díaz, Irigoyen se sumó este año. Y bueno, creo que ningún pueblo más. ¿Quesos? La última vez quesos. Quesos, mañana vamos a tener a los chicos con queso también. Ah, vamos a ver, sí. Queso las violetas, vamos a esto tener es de queso. Quesos, salamines. ¿Verdad? ¿De Igoyen? Sí. Violeta. Sí, sí, por eso. Así que bueno, acérquense, aprovechen la oportunidad, muy buenos precios y calidad, y bueno, sobre todo, productos naturales. La verdura muy buena, yo le compro a la señora que es de... Viene la señora de Desvío también. De Garijón, sí, muy sí. Bueno. Puede ser que tenga lo bajo de uña de elefante, es un majazo grande. Sí. Sí, muy, muy, muy lindo. Bueno, otra cosa bueno, también... No, que... vamos a, digamos, esto es para el día sábado. Esto... Domingo, sí. ¿Dónde va a estar trabajando vos? Porque esta chica, viste, no solo trabaja el día de semana, sino también trabaja los fines de semana, aportando su esfuerzo para que esto funcione, ¿no? El día domingo, van a estar nuestros artesanos también, un paseo de artesanos, en la vecinal Progreso, se festeja el día del niño, niña, y bueno, va a haber un servicio de buffet a cargo de la escuela 6034, juegos para todos los niños, así que aprovechen a partir de las 15 horas en vecinal Progreso. El vecinal Progreso está ubicado en Urquiza, entre Balcarce y Entre Ríos. Así estamos. Así es. Vamos a hablar de un tema que referente a concretamente a la situación que vivimos los que nos consideramos capacitados y los discapacitados. Mica, ¿de qué querés hablar? Bueno, hoy voy a hablar de la educación especial porque el 9 de agosto, Américo, en sí, Argentina pasó. Se celebra el Día de la Educación Especial. Sí. Esta jornada está dedicada exclusivamente a las personas que trabajan con las personas con discapacidad, ¿sí? A los profesores, maestros, terapeutas, a todas aquellas personas, a todos aquellos trabajadores que trabajan con las personas con discapacidad y qué tan importante es su trabajo. Porque no solamente existe la discapacidad motriz, visual, sordos, hay otras discapacidades que son un poco más severas, que necesitan de asistencia permanente. Sí, retrasos. Sí, el retraso también, pero bueno, por ejemplo... La inamovilidad también, la inamovilidad, estar en una silla de ruedas, estar en... Digamos. Claro, y hoy en día aparte hay cada vez más discapacidades porque se van descubriendo cada vez más enfermedades, no sé... No recuerdo ahora en este momento algunas de ellas, pero sí que hay casos muy severos de personas que, bueno, que no se pueden mover, que no pueden hablar, que no pueden comer solas, que no pueden vestirse solas, y bueno, para esto están estas personas también, estos cuidadores, ¿no? Que es muy difícil conseguir. Es muy difícil conseguir, y la verdad que, bueno, que muchas veces no cualquiera se anima a hacer este tipo de trabajo. La verdad que mi respeto para todas aquellas personas que trabajan para las personas. Vos hablaste de la enseñanza, de lo que significa la enseñanza. La semana pasada nosotros sacamos a los mamás que había una movilización en Santa Fe de mamá y papá con chicos discapacitados reclamando al Ministerio de Educación porque hay una serie de situaciones que se dan a veces que no llegan las maestras a los chicos y ella aducía, ella era maestra, aducía de que... tenía un chiquito que aparecía en una imagen que emitimos acá, el chiquito era Down. Y bueno, iba a una escuela especial, pero más allá de eso, digamos, fueron al Ministerio de Educación a reclamar, porque desgraciadamente lo que planteaba ella, que muchas maestras, maestras concretamente, no se adaptaban o no profundizaban qué le pasaba al chico. Muchas sí, se dedicaban a estudiar, obviamente qué situación tenía el chico, todo eso, para acompañarlo en la clase y todo eso. Pero muchas no lo hacían, eso es lo que decía ahora. Bueno, porque hay una realidad. Está la carrera de educación especial, está la carrera de ciegos, de sordos y de discapacitados intelectuales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estas personas tienen trabajo en escuelas especiales y en las escuelas primarias o secundarias. Las o públicas. Escuelas, sí, en las escuelas comunes, entre comillas. Sí. Se necesita asistencia de estos maestros, de estos profesores, y la verdad es que muchas veces no llegan porque las obras sociales están realmente en decadencia con todo este tema, con la discapacidad. No las cubren, al igual que a las terapistas ocupacionales, pasa lo mismo. Es muy bajo el pago también, la remuneración de cada uno de estos profesionales, porque no es que cualquiera puede ser maestra de educación especial, se necesita estudiar. Es una carrera como cualquier otra carrera que necesita de mucho estudio, de mucha, y sobre todo de mucho compromiso y mucha responsabilidad también, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que es muy bajo lo que cobra cada uno de estos docentes. Claro. Muchas veces las obras sociales se atrasan. Tengo, por ejemplo, amigas que han estudiado conmigo, que hoy en día están dando clases y que, bueno, las obras sociales, ellos trabajan en marzo y capaz que el mes de marzo se lo pagan recién en agosto. Es impresionante el retraso que hay también con los pagos. Mica, vos iniciaste en la escuela pública, empezaste primero en la escuela de Sarmiento estudiando, ¿no? ¿O si he equivocado eso cuando en la primaria? No, yo empecé en la escuela, sí, en la escuela Sarmiento, en la escuela común. Sí, por eso. Pero estaba integrada en la escuela especial también. Ah, ¿cómo se trabajaba con vos? Yo iba a la mañana a la escuela común y a la tarde viajaba a Santa Fe. Uh-huh. En principio eran todos los días, después fueron disminuyendo a 3 días, después a 2 días, de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Eso... depende también del alumno, ¿no? Hay alumnos que, bueno, pueden llegar a necesitar hasta el secundario que vaya una docente integradora todos los días. Pero yo, bueno, fue el primero, segundo y tercer grado que viajé todos los días y después ya fueron disminuyendo. También eso quería aclarar, sin olvidarme, porque, bueno, en los planes de estudios, en el plan de estudio de las carreras de maestras, de primario, de algún profesorado, no están incluidas las materias especiales. Y esto se debería trabajar en conjunto, no que un docente sea de educación especial y el otro sea de una escuela común, sino que todos los docentes deberían tener una parte de educación especial para que todos puedan trabajar con personas con discapacidad. Porque después pasa esto, que hay personas que se quedan sin esa integradora, sin esa maestra integradora. Y Mica, en tu caso en particular, digamos, un poco el inicio de una escuela común, como decimos común, entre comillas, en el caso de la Sarmiento, digamos que si hubiera habido maestra, como decimos, integradora, ¿hubiera sido necesario que fuera a Santa Fe? Sí, porque la escuela especial está allá. Claro. Sí. Acá en Gálvez no hay escuela, yo fui a una escuela especial solamente para ciegos. No. Ciegos y disminuidos visuales. Sí. Y está en Santa Fe o Rosario. Es lo único que tenemos en la zona. Después sí, yo tenía mi maestra integradora que venía 2 veces por semana. Ella viajaba desde Santa Fe a Gálvez 2 veces por semana, a pasarme el material en braille, a hacerme lo que la maestra requería en ese momento, según la necesidad que yo tenía en ese momento. Una fotocopia, un mapa, o material adaptado. De tus compañeras de estudio, ¿qué me decías que había que son maestras? Porque yo estudié la carrera de educación especial, no me recibí, me faltaba un año. Y tenía mis compañeras que, de hecho, bueno, hoy en día ellas ya están recibidas y están dando clases. ¿Y otros casos de varones ciegos? ¿Qué? Que tengan alguna actividad concreta como maestro o algo por el estilo. ¿Varones? Sí. Y, por ejemplo, sí, hay abogados, hay contadores, hay... Mirá vos. Hay en Santo Tomé, sin ir más lejos, en la parte de legales, tengo un amigo que es ciego y está en la parte de legales, y en Santa Fe, en la municipalidad, tengo un amigo que es ciego también y está en la parte de rendición de cuentas. Importante. Y es jefe de un área. No. Bueno, vos empezaste en la municipalidad, en algún momento va a un concurso y podés concursar un cargo. Y ojalá en algún momento, si sirve para el crecimiento. Por supuesto que sirve para el crecimiento. Y sí, uno, qué sé yo, yo por lo pronto me conformo con tener un trabajo estable y que la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me dieron y que estoy muy contenta y que todos los días me levanto pensando, y a veces sí nos sentimos cansados por ahí, pero cuánta gente quisiera tener un trabajo estable y sí. Bueno, y la verdad que hay que agradecer eso todos los días. Bueno, Mica, agradecerte por estar acá. Esperemos que todos los días me aparezcas. Bueno. Para charlar con distintos temas, importantísimo. Hablar de discapacidad, acá, digamos, se habla. A la mañana, el viernes de la mañana, está Rodolfo Marín, pero por ahí Rodolfo Marín, que habla de otros temas que a veces no es que deja de lado la discapacidad, va relacionando temas con la discapacidad, ¿no? Claro. Pero es importante tu presencia aquí. Así que te agradezco nuevamente. Bueno, Américo, vamos. Antes de cerrar el programa, déjame que vuelva a recordar lo del mercado en tu barrio. Mañana de 10 a 13 horas, recuerden que hay amplia variedad de productos. En el playón del ferrocarril. En el playón. Lleva el bolso y algunas monedas para afrontar las compras. Sí, y bueno, y el domingo también, recuerden que hay artesanos y artesanas en la vecinal Progreso. Los chiquitos, para que jueguen. Claro que fundamental, sí. Ahí en la vecinal Progreso, en calle Urquiza. Y vamos con los temas de Jorge Rojas, dedicado a nuestra visitante. Abel Pinto. Abel Pintos. ¿No era Jorge Rojas? No. No, me despido ya. Para mí lo mismo. Jorge Rojas, América. Han de figurar el folclore estos tipos. No, pero bueno. Son unos genios. Se despide, señorita, hasta el próximo viernes. Me despido hasta el próximo viernes. Buen fin de semana para todos.